el cielo tiene arreboles, porque vamos a leer el texto que se encuentra en Mateo 16, 1 al 4. Y dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Veamos de nuevo el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Esto en Marcos 8, 11 al 13. Pero, porque son pasajes paralelos, a discutir con él. Qué bueno. Pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolo se volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Qué está pasando aquí leyendo estos textos? El Señor nunca satisfizo la curiosidad de quienes exigían alguna señal, solo por curiosidad. Y en cuanto a señales de su autenticidad mesiánica, ellos las tenían todas. No tenían por qué pedirle más. El Señor no vino para entretener a los pecadores con milagros, señales, etc. Él no vino para someterse a la jerarquía eclesiástica de aquellos días. Él no vino para congraciarse con la mayoría, particularmente con los fariseos. Tampoco vino para ajustarse a las tradiciones y costumbres de los hombres. Cada uno de los milagros que hizo tuvo su porqué, tenía algún significado. Y ellos tenían que reconocer que esas señales, esos milagros, hablaban de él como el Mesías. Si él deseaba sanar a un enfermo, él lo hacía. Si quería levantar a algún muerto incluso, también lo hacía. Lo que nunca hizo fue complacer a los curiosos. Él no sanaba a un enfermo solo para complacer al curioso o curiosos. Hay profecías ya cumplidas, las que se están cumpliendo y las que se cumplirán aún. Veamos parte de lo que dice en Lucas 21. Si usted quiere tener su Biblia abierta allí, vamos a leer desde el versículo 5 en Lucas 21. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, porque en vuestros corazones en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto en Lucas 21, 5 al 22. Bien, cuando el Señor hablaba de los tiempos finales, siempre hubo mucho interés, especialmente el habla a los judíos. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Bueno, la respuesta: mirad que no seáis engañados. ¿Por qué? Porque vendrán muchos pretendiendo ser los Mesías. Y han venido, siguen viniendo, y lo peor todavía está por delante. El engaño más grande. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿acaso hoy no oímos esto? No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. No todo lo vemos ahora todavía. Lo de vendrán muchos en mi nombre, no es necesario buscarlos. Oímos cada día que aparecen muchos como verdaderos Mesías. ¿Se levantará nación contra nación y reino contra reino? Bueno, aquí podemos decir gobierno contra gobierno, país contra país. ¿Existen hoy amenazas de guerra en algún lugar del mundo? ¿Cuántos de ustedes escuchan la emisora y se están, o las noticias, o leen y se dan cuenta de lo que está pasando en Corea del Norte, en Teherán, lo que están hablando, la capital de Irán? Luego dice el Señor que aparecerán otras señales, que son: habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Cosas que están ocurriendo. Y no es necesario hablar mucho sobre los terremotos, porque desde hace ya muchos años, desde que se llevan registros de estos movimientos telúricos, es fácil notar el aumento, casi exponencial. El aumento en cantidad de terremotos cada año, y la densidad de cada uno de ellos siempre mayor que el anterior. Y como consecuencia, cada año mayor número de muertos y heridos. Pero el Señor habló también de lo que sucederá antes. Por ejemplo, lo que ya es historia con los apóstoles. Os echarán mano, echarán a las cárceles. Seréis llevados ante reyes y gobernadores, y esto será ocasión para dar testimonio. Sí, esto está ocurriendo. Si vamos al libro de los Hechos y leemos algunos textos, esto se cumplió literalmente y debe servirnos para animarnos a no desconfiar de lo que todavía falta. Vean bien en Hechos 4, 5 al 13, dice: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio a los apóstoles, les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, era un paralítico que fue sanado por ellos, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaba y le reconocían que habían estado con Jesús. Y llamándoles, les intimaron, versículo 18, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Bien, no hicieron nada más ellos. Ya hemos hablado sobre la monstruosidad de los famosos nefilims. Esto hablábamos hace una semana. Pero la mejor ilustración de que realmente ellos existieron es el diluvio, por un lado, como las pirámides, especialmente las pirámides de Egipto. Yo creo que las pirámides y otros monumentos servirían o servirán de carta de presentación de los gigantes nefilims. O sea, ellos son los que pudieron hacerlo. No sé cuántos de ustedes, yo ya hablé de esto, pero es fácil olvidar la dimensión, las exactitudes en lo que a física se refiere y otros aspectos de la ciencia ya muy avanzada, tienen las pirámides de Egipto, por ejemplo. La base de la Gran Pirámide en Egipto cubre un área aproximado de 53.000 metros cuadrados. Es mucho. Consiste de unos 2.300 millones de bloques de piedras que pesan alrededor de 2,5 toneladas cada una, algunas hasta 50 toneladas. Unos bloques gigantescos de granito que pesan 100 toneladas. Están situados entre la estructura de la pirámide a una altura de 46 metros. La base de la pirámide es un cuadrado con ángulo recto exactos. Los lados son triángulos llamados equiláteros y miran exactamente hacia el norte, sur, este y oeste. Verdaderamente, o sea, son verdaderos, verdadera muestra, no solo de la capacidad física, sino también de científica. Tomando el codo hebreo, dice este autor, que es aproximadamente de 63 centímetros y medio, el largo de cada lado de la base es 365,2422 codos. El número exacto de días en el año solar, incluyendo la fracción de un cuarto de día, que añade un día exacto cada, o mejor dicho, extra, cada 4 años, haciendo el año bisiesto que nosotros conocemos. La inclinación de los lados de la pirámide es de un ángulo tal que se encuentran en la cúspide a la altura predeterminada de 232,52 codos. Si el doble de largo de un lado en la base se dividiera por la altura de la, digamos, pirámide, tendríamos el número de 3.000, o mejor dicho, 3,14159. El famoso PI, el cual cuando se multiplica por el diámetro de un círculo, da su circunferencia. El perímetro de la base de la pirámide, 365,242 por 4, que es igual a 14.609,68. Es exactamente equivalente a la circunferencia de un círculo cuyo diámetro es el doble de la altura de la pirámide, 232,52 por 2 por 3,1416 igual a 14.609,68. Usted dirá, yo no entiendo nada de eso. Bueno, ¿yo qué culpa tengo? Yo trato de entender. Lo que yo veo en todo eso es una avanzada capacidad, o sea, conocimiento de la física, incluso de otros aspectos científicos que hoy la gente se sorprende cómo sabían ellos todas esas cosas, o cómo la gente antigua sabía y quién era, o quiénes eran los que lo hicieron. No me cabe la menor duda que eran estos descendientes de esa unión de los ángeles caídos con la descendencia de Adán y Eva. Ahora, yo respeto cualquier parecer diferente, hay mucha gente que no lo cree, pero no importa. Y yo no sé si el anticristo va a ser el resultado de uno de esos híbridos, donde habrá una unión de una mujer que dará a luz sin concebir de un hombre. La concepción de Jesús fue un milagro porque él fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece la concepción del anticristo, que una mujer lo conciba por el espíritu satánico? ¿Puede ser? ¿No puede ser? No hay mucho que dudar aquí. Se habla del anticristo, por ejemplo. Si el anticristo va a ser el hijo de uno de estos encuentros, con razón, dice Daniel 11:37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Será un híbrido, no le importará nada, parecido un poco a los homosexuales, con la diferencia que ellos no son necesariamente híbridos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la inclinación de los lados, es interesante ver todo cuanto tiene que ver en la naturaleza que ha sido hecho y que quedó como testimonio. Y nosotros decimos, bueno, ¿quién hizo esto? Sabemos que hay muchas piedras tan enormes, tan grandes, en las pirámides, que no existe hoy ninguna forma de subirlas. Hasta no hace tanto tiempo, la pirámide más alta de Egipto era el edificio más alto del mundo, recién cuando se construyeron los edificios allá en Nueva York, los rascacielos, esos gemelos, que ya se destruyeron también, pero estoy seguro que ningún individuo que intente con un avión destruir una pirámide lo logre. Se destruirá él, pero no tocará eso. Si uno se acerca y ve todo eso, no puede menos que decir, ¿qué es eso? ¿Quién levantó esas piedras allí? ¿Cómo se levantaron? Todo el mundo se pregunta, nadie tiene la respuesta. No es que no hay respuesta. Lo que ocurre es que no se quiere aceptar, porque al aceptar la respuesta hay que aceptar muchas cosas. Por ejemplo, el diluvio, la presencia de estos nifilims, que no son otra cosa que la unión entre una mujer y un demonio, que procrearon esa raza y que fueron híbridos, pero iban aumentando cada vez más y más. En el mensaje anterior yo le cité el caso de allá de Corintios, cuando Pablo el apóstol habla y dice que por causa de los ángeles las mujeres tienen que cubrirse la cabeza. Y es raro que algún pastor hable sobre cuál es esa causa de los ángeles y de qué ángeles está hablando. En el libro de Ezequiel hay un texto en el capítulo 39, versículos 23 en adelante, porque tenemos que entender lo siguiente. Estamos viendo un movimiento bien raro en el Medio Oriente. Primero fue Egipto, luego fue Libia, y ahora está en la lista Siria. ¿Qué ha ocurrido allí? Bueno, después vamos a leer el texto de Ezequiel y vamos a combinar esto a ver en qué va a parar. Por ejemplo, lo que sí vemos es la amenaza de Irán contra Israel. Dios dice que el que toca a esa nación que es de él, toca a la niña de su ojo. Si este es el proceder de Irán, muchos pensaban que en cualquier momento, incluso los israelíes, puede caer una bomba atómica sobre ese territorio tan pequeño. Pero Dios siempre tiene alguna alternativa. Y esa alternativa se nos escapa de la mente, no podríamos tenerla. Vemos lo que está pasando hoy. A ver, ¿qué les parece si leemos un poco en el libro de Ezequiel 39, 19 en adelante? Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí faltaban Jonatán y su paje de armas. Versículo 18 ahora. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada una estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. O sea, ellos, los enemigos de Israel, peleaban entre sí. Y los hebreos, versículo 21, que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían también, ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová, llegamos hasta el 23, Jehová aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Ahora, ¿Por qué leemos esto? Por ejemplo, en Ezequiel 39, 19 al 23 dice, comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Es una forma alegórica. Nadie quiere comer carne humana ni tampoco beber sangre humana, ninguna sangre. Pero volviendo a la forma como Dios hace para salvar a su pueblo, ¿no será que todo lo que pasó en Libia y en Egipto y ahora lo que está ocurriendo en Siria? Y conste, permítame adelantar algo, la próxima nación bien puede ser Irán. ¿Quién hubiera predicho esa sublevación en Egipto? Por años parecía tan seguro. Si usted viajaba a Egipto, visitaba, por ejemplo, hay varios lugares que uno puede visitar allí, no hable allí de la tierra donde estaban los israelitas, porque ellos no le van a decir que es cierto, pero uno puede visitar el museo, por ejemplo, donde hay mucho oro, había, no sé si todavía hay. La revolución egipcia, que se ha extendido desde enero del 2011 hasta enero del 2012, comenzó después de una campaña de, digamos, resistencia no violenta que tuvo lugar el día martes 25 de enero del 2011, acompañada de una serie de demostraciones, de protestas, muchos actos civiles de desobediencia y huelgas, millones de manifestantes de diversos orígenes, socioeconómicos y religiosos, exigieron el derrocamiento del régimen del presidente egipcio, el señor Mubarak. Bueno, el levantamiento resultante, a pesar de ser predominantemente de naturaleza pacífica, no fue tan pacífico al final. Y ustedes ya saben qué ocurrió después. Ya están formando el otro gobierno, todavía no es fácil y no será fácil. ¿Por qué? Porque hay dos facciones musulmanas y no se ponen de acuerdo. Hablemos un poco de Siria. Hay que hablar de esto porque se están cumpliendo profecías relacionadas con estos lugares. Según la Organización de las Naciones Unidas, desde el comienzo de la insurrección en Siria, más de 5.000, y ya decían la semana pasada, hay 6.000 personas, principalmente manifestantes, que han sido asesinadas en Siria. Y muchos miles más heridos y encarcelados. Más de 300 niños fueron asesinados por la fuerza de seguridad y más de 600 detenidos, presos, supuestamente políticos, han muerto bajo tortura. Eso ocurre hoy en Siria. ¿Y qué de Libia? Bueno, el número estimado de muerte en la guerra civil de Libia, ocurrida entre los días 2 de marzo al 8 de septiembre del 2011, varían, calculándose que bien pueden ascender a los 30.000, ya que es difícil determinar una cifra exacta. Pero el porqué de todo esto, ya parecía que las cosas en Israel estaban muy peligrosas. Y ocurre ahora todo esto. Nadie habla ahora de Israel, porque ellos tienen sus propios problemas, como tenían aquellas naciones antiguas que tenían que pelear entre ellos mismos. Esto volverá a suceder de nuevo. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 39, está todavía en el futuro, pero se va a suceder. Aquí estarán involucrados muchos pueblos. Es probable, es solo probable, yo no quiero asegurar esto, que esto no termine lo que estamos viendo ahora, así nomás, y que esto vaya adelante, porque hay otra nación que donde hay mucha, digamos, queja, es Rusia. Si uno lee los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, encuentra allí la invasión rusa. Pero la parte del versículo, capítulo 38, desde el versículo 21, y en todos mis montes, dice Dios, llamaré contra él la espada, dice Jehová, el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Pero ese versículo 21, estarán peleando los ejércitos que vendrán del norte. Si uno quiere saber qué está pasando ahora en Rusia, no tiene más que escuchar un poco y leer las noticias y se dará cuenta que se están organizando ellos de una manera sistemática para rechazar las elecciones que ya se han hecho y que se harán. Y ellos están seguros que habrá fraude. Y si esto ocurre, y ya lo que tenemos de Libia, de Egipto, y ahora con Siria, ¿qué no pasará en Rusia? Bueno, alguien dirá, bueno, pero Rusia tiene mucha más capacidad de bélica, y tiene mucho armamento, y tiene mucho ejército, y dice, sí. Pero ¿cómo será visto esto? Porque todos los países tienen en cuenta qué se dirá en el consenso mundial. ¿Cómo verán eso? Naturalmente que será desaprobado. Por eso estos grandes hombres como el gobernante de Libia y de Egipto y todo, que nunca uno pensaría que tan rápidamente ocurriría, pero ocurrió. Y no era una sublevación del ejército, era una sublevación del pueblo. Pero lo que quería enfatizar es que entre otras modalidades de actuar Dios o del actuar de Dios, es que pelean entre sí. Entonces, los israelitas, mientras tanto, solamente están observando, están viendo. ¿Qué podría ocurrir en Irán? La semana pasada hubo terremotos bastante serios, y bien esos terremotos pueden hacer polvo de su sistema nuclear. Y si ya están preparados, nuclearmente hablando, pueden destruir a su propia nación con todo esto. Cualquier accidente, como el caso de Chernóbil. Yo no entiendo mucho de todo eso, yo solamente veo los resultados. Y en base a los resultados y viendo lo que está ocurriendo, digo, eso va en la misma dirección. Y nosotros los cristianos somos los únicos que realmente tenemos información. ¿Por qué? Porque comparamos esos eventos con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, esto no es todo. Eso es en cuanto al Medio Oriente. Pero hay muchas otras cosas que ocurren. Por ejemplo, en Lucas 21:25 dice, habrá terremotos en diferentes lugares. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La actividad sísmica parece haber aumentado en todo el mundo. Desde que tuvo lugar el tsunami, esto fue en el 2004, los científicos han estado bien atentos, observando los terremotos y erupciones volcánicas súbitas, tanto en el lejano oriente como en otros lugares. Y ellos han descubierto que la incidencia, por ejemplo, de terremotos submarinos y erupciones volcánicas han aumentado en un 88% por encima de lo normal. Mientras que los terremotos de tierra firme ascendieron al 62%. El solo, digamos, en un periodo de 4 meses, la Tierra experimentó 2 de los terremotos más grandes en los últimos años. La mayor parte del aumento de esta actividad tuvo lugar, desde luego, en el llamado anillo de fuego o círculo sísmico del Pacífico, una cadena de 160 volcanes activos que se extiende desde el este del borde de Asia hasta la costa occidental de las Américas. Vamos a ver rápidamente los mayores terremotos registrados desde el 2000 o en el año 2010. Isla Salomón se llaman así, 3 de enero 2010, terremoto 7,2, tsunami 6,6. California, 9 de enero 2010, terremoto 6,5. Haití, 12 de enero 2010, terremoto 7,0. Japón, 26 de febrero 2010, terremoto 7. Y sigue. Yo no voy a dar todo porque hay muchísimos más que uno dice, ¿cómo es posible que todavía no nos demos cuenta o que el mundo no se dé cuenta? Pero hay algo más. Son las manchas solares. Allá en Estados Unidos la gente se reía mucho del que era vicepresidente de Clinton. Se llamaba Al Gore. Era raro el hombre. Pero el que a uno no le caiga bien no quiere decir que es malo. Él hablaba mucho de la el sobrecalentamiento de la Tierra. Se sobrecalienta la Tierra. Y hablaba mucho de cómo hay que cuidar los árboles. Entonces había críticas así contra él que decían que es el hombre que abraza los árboles. Hay que mimar los árboles, abrazarlos, darle un beso para que los árboles no se enojen. Y cosas por el estilo. Pero hay lo que se llaman las manchas solares. Yo de esto escuché hace mucho tiempo. Esas manchas solares son puntos oscuros en el sol. Un astrónomo dice, parecen pequeñas, pero son realmente tan grandes como un planeta, como la Tierra o Marte. Son oscuras porque su temperatura es un poco inferior a su alrededor. Una mancha solar grande, sigue diciendo, puede tener una temperatura aproximada de 3.700 grados centígrados. A ver, caiga allí usted. Las áreas alrededor de las manchas solares son llamadas regiones activas del Sol y pueden conllevar a destellos solares y eyecciones de masa coronal. La actividad sobre, digamos, solar de esas eyecciones de masa coronal se llaman tormentas solares. A eso le llaman. Se ha predicho que el aumento de manchas solares en los próximos años será entre 30 a 50% más fuerte que lo ocurrido en 1958. Nadie puede determinar con exactitud qué efecto tendrá esto, ya que en 1958 la tecnología de satélites estaba muy incipiente, digamos, para poder hacer una comparación. Así que hoy no hay manera de compararlo en una forma final. Pero el deterioro de los glaciares, ¿qué sabemos de eso? ¿Qué es un glaciar? Es un cúmulo de nieve que luego se convierte en hielo. Y es muy importante para mantener agua. El derretimiento de los glaciares en todo el mundo desde mediados del siglo XIX es un hecho, hasta cierto punto inexplicable. Este fenómeno, dice un autor, afecta a la disponibilidad de agua dulce, es decir, potable, para el consumo humano y el regadío, y a largo plazo podría elevar el nivel general de los océanos. el deshielo podría provocar inundaciones tanto a nivel local, en las poblaciones cercanas a los glaciares, como a nivel global, en las ciudades costeras. Las que más peligro corren son las que están en las costas del Pacífico, del Atlántico y otros mares. Desde el fin de la pequeña edad de hielo, alrededor de la década de 1850, los glaciares de todo el mundo han visto decrecer su volumen. Esto es lo que apeligra. Va mermando la posibilidad de agua. Y este fenómeno es denominado por los glaciólogos como retroceso de los glaciares, dada la coincidencia temporal entre la aparición del fenómeno y el incremento en la emisión de gases, digamos, invernaderos. La tendencia es atribuir buena parte del fenómeno a la acción humana. Todos tenemos la culpa, los humanos, que esto ocurre. Los que estudian este asunto nunca admiten que Dios está interviniendo. Pero esto no termina allí. Llegará un momento cuando el agua escaseará. Yo a veces pienso, ¿qué de un país como Paraguay? Acá no tenemos, no estamos en la costa del mar, no hay salida al mar. Acá no tenemos montañas muy altas, cordilleras, nada de eso. Hay alguna montañita por ahí, pero de cuántos metros, muy poca cosa. Uno dice, bueno, es el país más seguro. Como decía ese político, país de maravillas. Pero estoy pensando y digo, ¿y qué de los incendios? ¿Está el país preparado para intervenir en caso de incendio? Y en caso de incendio se acaba todo. Bosques, siembras, no hay granos, animales. En caso de sequía, produce incendios. La sequía trae el hambre, la desesperación y la muerte de animales al principio y luego de humanos por falta de alimento. ¿De dónde habrá alimento? Ustedes ya se están dando cuenta de lo que está pasando en otros países, donde en una época reinaba el primer mundo y aquí estamos en el tercer mundo. Así que somos cualquiera. En la agencia de noticias Reuters dijo hace días, un experto en meteorología dijo, tal o cual día, que el solo tornado que arrasó a Joplin, Missouri, el domingo 22 de mayo del 2011, fue el más mortal en Estados Unidos desde 1953, colocando al 2011 en camino para convertirse en el año con más víctimas mortales causadas por tornados. Según el registro meteorológico, basado en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Servicio Nacional de Clima, la cifra confirmada de víctimas fue de 116 personas. Este es el octavo de los tornados más mortales en Estados Unidos, cuyas víctimas suman ya desde el año 481 personas. El tornado, del cual hablé al principio, tenía vientos de 306 a 319 kilómetros por hora. Y ahí continúo hablando. En Wisconsin, también en Estados Unidos, un torbellino poderoso causó daños significativos en La Crosse, arrancó techos de casas, las cuadrillas de emergencias acudieron a ayudar y arreglar los daños, pero poco y nada pudieron hacer. Estos fenómenos siguieron a un tornado de la noche del sábado que atravesó un poblado pequeño del este de Kansas, donde mató a una persona y destruyó por lo menos 20 casas. Esto en Estados Unidos, que las casas se construyen con mucho cuidado y, en cierto modo, muy bien. ¿Y qué de inundaciones? Todas esas cosas están sucediendo. Grandes, grandes inundaciones en Texas. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Quieren que le diga la verdad? Estados Unidos no tiene por qué tener todo esto, pero yo creo que es un castigo de Dios. Estados Unidos está dando las espaldas a Israel. Y Dios dice, yo voy a arreglar esa parte. Una de esas tragedias que ocurrieron allí, que simplemente se llaman, situaciones normales, en cierto modo, y naturales, y bueno, cosas naturales, son cosas naturales que hay de malo. Pero ocurrió que el día que este presidente trató bastante mal al presidente de Israel, al punto de abandonarlo, y quién sabe qué cosas más pasaron allí que no sabemos, inmediatamente ese mismo día vinieron tormentas, especialmente en Texas y en otros estados, que nadie esperaba ni imaginaba. Muchas veces vienen, tornados en alta mar y la gente se prepara, especialmente en Florida. Pero esta vez ocurrió muy de golpe. Dios dice, aparentemente, no me gusta lo que este país está haciendo. ¿Y qué está ocurriendo con ese primer mundo? Bueno, fíjense que por ahí entre los años 331 al 146 antes de Cristo, Grecia era el imperio mundial. ¿Imperio mundial? Sí. Bueno, ¿qué significaba eso? Bueno, que dominaba todo el mundo de entonces. No, no puede ser. Bueno, escuche esto. Los griegos que abandonan a sus hijos por la crisis, decía el título. Luego, desesperadas por la crisis, muchas familias han optado por dejar atrás lo más precioso que tienen, sus hijos. Una mañana, pocos días antes de Navidad, una maestra en Atenas encontró una nota junto a una de sus alumnas de 4 años, conteniendo contenido relacionado diciendo: hoy no vendré a buscar a Ana, la mamá escribió en la nota, porque ya no puedo mantenerla. Esto es lo que decía la nota. Por favor, sigue diciendo ella, hazte cargo de ella, le dice la maestra. Lo siento, su madre. En los últimos 2 meses, continúa diciendo, el padre Antonius, un sacerdote joven ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa, que dirige un centro para jóvenes sin recursos, encontró 4 niños abandonados a las puertas de su institución. Uno de ellos era un bebé de apenas pocos días de vida. Otra organización de caridad recibió la visita de una pareja cuyos gemelos fueron internados en un hospital por malnutrición. La madre sufría desnutrición y por ende no estaba en condiciones de amamantarlos. Cosas como estas están han causado conmoción en un país donde los lazos familiares, como Grecia, son importantes, y donde no poder cuidar de los hijos es socialmente inaceptable. Muchos griegos no pueden creer que estas historias del tercer mundo estén ocurriendo en su propio país. Uno de los menores a cargo de este señor Antonius es Natasha. Es una niña de 2 años que su madre trajo al centro hace 2 semanas. La mujer estaba desempleada, no tenía dónde vivir y necesitaba ayuda. Pero antes de que el personal la pudiera ayudar, desapareció abandonando a su hija. Durante el último año hemos visto, sigue diciendo, cientos de casos de padres que quieren dejarnos a sus hijos. Ellos saben que pueden confiar en nosotros, hace notar el hombre. Esa es la vida de un país que hace bastante años era imperio mundial, Grecia. Dicen que no tienen dinero, hogar o comida para sus hijos. Por eso esperan que nosotros podamos brindarles lo necesario. Y antes de la crisis también se registraban pedidos similares, pero este hombre que recoge esos niños dice, nunca fui testigo de lo que está sucediendo ahora. Padres que sencillamente abandonan a sus hijos. Hambre, entre otras cosas. Pestilencia. ¿Por qué no leemos de nuevo un poquitito en Mateo o en Lucas también? Pero creo que Mateo es más claro. Para ver lo que Jesús predijo. Y no se escapa ni siquiera los del primer mundo, muy primer mundo. Europa toda va a pasar a lo mismo, créanmelo. No es que yo tenga algo en contra, no. Pero a eso va la situación. Fíjense bien lo que dijo Jesús. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Ahí está. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores es el... en el horizonte ya se puede ir viendo que se está acercando la gran tribulación. Principio de dolores. Ningún país podrá escapar a esto. Y el versículo que sigue dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, etc. Esto ya se cumplió. Pero lo que dice en el versículo y en el 6 también, y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin. Y continúa. Pero lo que está en el 9, sí, eso ya se cumplió. Porque dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estos los judíos. ¿No son ellos aborrecidos? ¿No han sido aborrecidos de ahí en adelante? Una mujer a la que la pobreza obligó a separarse de su niña es una mujer llamada María, allá en Grecia. Una madre soltera, que perdió su trabajo y estuvo desempleada durante más de un año. Lloraba todas las noches, pero ¿qué podía hacer? Me partió el corazón, pero no tenía otra opción, dijo ella. María se pasaba el día buscando empleo. Muchas veces regresaba ya entrada la noche. Y eso significaba que su hija de 8 años, Anastasia, llamada así, pasaba todo el día sola. Las dos se alimentaban de la comida que les daba la iglesia. María perdió 25 kilos. Al final, decidió entregar a Anastasia a una organización de caridad. Yo puedo aguantar, pero ella no tiene por qué hacerlo, dice María. Ahora trabaja en un café. Gana solo $25 al día. A Anastasia le va, bueno, una vez al mes puede verla, la madre. Y ahí continúa hablando acerca de lo que está ocurriendo por doquier. ¿Quiere usted creerlo? A buena hora. ¿No lo cree? No hay mucho que creer, lo vemos. Y permítame leerle otro texto y por favor abran su Biblia en Amós 4. Voy a leer desde el versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la otra parte, sobre la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivos, olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, y con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Siempre se queja, pero ustedes no hacen caso. Lo llamativo es esto que muchos dicen, ¿y eso qué quiere decir? El versículo 6, os hice estar a diente limpio. Simplemente dice que la persona que no come no ensucia los dientes. ¿Quiere usted dientes limpios? Bueno, no coma. Es lo que está diciendo. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y luego hizo otra cosa. Faltaba agua, y él hizo que lloviera en una ciudad y en la otra no. Había acá en Encarnación hace muchos años. Yo solamente supe de eso, yo no vi. Demasiado nene era para verlo. Y era un ciclón. Estaban construyendo los paraguayos para cruzar de Encarnación a Posadas. Allí un puerto muy masivo era, muy fuerte. Era realmente, todavía yo creo que se conserva eso allí, ya deshecho. Antes de terminar, vino ese temporal, ese ciclón, hizo pedazo de todo lo que ya se había hecho, entró en la ciudad y solamente destruyó, por una calle entró, destruyó las casas de un lado y las otras intactas completamente. Nadie supo explicar eso, pero ese tipo de ciclones hacen eso, tornados o como los llamemos. Y Dios dice que eso va a ser muy frecuente con el correr del tiempo. Mucha gente va a ver algo así. ¿Qué harán los hombres? ¿Qué pretenderán? Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes y todo esto. Todavía no llegó. Ya estamos mal, bastante mal. Pero esto es todavía un lujo, lo que estamos viviendo. Hay mucho crimen, hay mucho homicidio, hay suicidios también. Todas estas cosas abundan. Y nosotros, ¿qué es lo que entendemos? ¿Hasta dónde nos toca a nosotros? Yo no quiero estar mucho tiempo acá y creo que por mirándome en el espejo tal vez no tengo tanto tiempo tampoco. Pero a mí me parece que la vida va de mal en peor y el Señor debe estar demasiado cerca para recoger a su iglesia. Le digo esto, si usted todavía no tiene seguridad de su salvación, debe cuanto antes hacer las paces con Dios. Decirle, Señor, yo quiero obtener tu perdón y la vida eterna. No hay pecado que Él no le perdone. No hay por qué preocuparse por ese lado. Pero una vez que usted muera o que la iglesia haya sido recogida, será completamente otra la situación suya. Usted habrá perdido una preciosa oportunidad para ser salvo. Los cristianos no tenemos por qué preocuparnos mucho por todo esto. Claro que no quisiéramos llegar a diente limpio, ¿no? No quisiéramos llegar al hambre, que no podamos ni siquiera encontrar alimento. Quisiéramos continuar viviendo, por lo menos, más o menos como estamos. Yo no veo por qué nosotros acá tenemos que quejarnos. Tenemos tantas oportunidades. Veo, por ejemplo, en mi propio caso personal, las oportunidades de predicar el Evangelio. Hay más libertad aquí para predicar el Evangelio que en California, donde yo estuve trabajando en la onda corta, 30 años. Conocí bastante bien lo que era el sistema y las regulaciones que había, las oportunidades y también las restricciones. Si aquí no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué cara mostraremos al Señor en el momento cuando Él nos llame?